Bueno, aquí estamos con Kila después de 5 días de estar detenido. Y bueno, ¿cómo estás ahora que estás libre? Feliz, contento y con ganas de ver a mi hija. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la situación encerrado ahí adentro? ¿Qué condiciones estuviste? Condiciones de higiene deplorables. La verdad, el trato con la policía al principio fue un poco duro, pero después me trataron bastante bien. No me faltó la comida, no me faltó nada. La verdad, puedo decir que fue un trato relativamente bueno. Uh-huh. ¿Nos podés contar brevemente por qué te detuvieron? ¿Cómo fue el hecho? Sí, bueno, empiezo. Estamos haciendo malabares. Vino un oficial de policía de Huerta Grande, Cabo Romero. Me vino a avisar que nos iban a llevar. Yo le dije, no nos pueden llevar, no estamos cometiendo ninguna infracción, ni delito, ni ley, nada por el estilo. Él mismo nos dijo, uh-huh, también. Bueno, dijo, trata de estar tranquilo, que esto, bueno. Vino una oficial, llamó más patrulleros, forcejeó una compañera. Yo no lo vi al principio. Bueno, uh-huh, le decomisaron las cosas, me vienen a decomisar las cosas a mí. Medio como que reniego, acepto después, total son cosas materiales, en fin. Vuelvo a hablar con mi compañera, la compañera de un amigo, compañera de trabajo. Y veo que estaba llorando. Yo digo, ¿qué pasó? Nada, me maltrataron y esto que lo otro. Y bueno, le voy a exigir el nombre al oficial. No tenía ni número de placa, no tenía su nombre, no tenía su rango, ningún tipo de identificación, no se quiso identificar. Y yo le exigí bastantes veces, la señalé con el dedo, ella lo tomó como una ofensa de que la quería pegar. Y ahí me empezaron a forcejear, me agarraron entre tres, me tiraban para el piso, me dieron algún que otro golpe en la espalda y en la cabeza. Y nada, ahí a la comisaría. ¿Puñetazos te dieron en la espalda, sería? Sí, más que nada en la costilla un poquito. Y después en la cabeza me dieron unos par de cascotazos. Uh-huh. ¿Cascotazos? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué lectura haces de lo que acabas de vivir? Y nada, que yo nunca voy a dejar de hacer malabares, porque el arte callejero creo que ayuda a bastante gente. No es delito, es una herramienta más para sobrevivir en este mundo de mierda, lleno de oscuridad, y nosotros con mis compañeros tratamos de mostrar colores y alegría. Muchas gracias. No, por favor. ¡Vamos, Kila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vam